¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, Emilio? ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? Bien, bien. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Usted qué tal? Bien, bien, hombre. ¿Todo tranquilo? Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Michelle, ¿cómo vas? Hola, Nico. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? Muy bien, ¿tú? Todo tranquilo. Sí, ay, estamos muy tranquilos últimamente. Y pues es que... Rico. No, pues digo, ¿pa' qué uno...? ¿Qué ¿no? necesidad? Sí, exacto, pues es decir, es como pensar uno, yo siempre digo esa frase. A ver. Como si uno pensara todos los días en el día que se va a morir. No puede estar pensando pues a mil todo el día. No, hay que calmarse un poco. Pero también hay personas que dicen que hay que vivir todos los días como si fuera el último. Claro, pero pues, por ejemplo, tú puedes vivir tu último día acostado en una cama postrado. Qué delicia. Eso, ¿sí o no? Le pasa a mucha gente que está en una cama y vive su último día así, enferma. Uy, bueno, eso sí está. ¿Ves? Entonces, ¿ves que eso tiene varias lecturas? O sea, eso no es una única verdad. Hay gente que pasa su último día así. En un hospital, en una clínica. Saludos a Carr, que lo queremos mucho. No, pero ¿por qué después de uno hablar de los últimos días de la gente? ¿Le digo? No, porque como está. Pero pues acá lo fueron, pues. De hospital, le mandamos muchos saludos. Oye, pero que lo queremos mucho. Lo fuiste bajando de pinta acá, pero no. Fácil, ¿no? O sea, uno hablando de agonías y cosas. Bueno, y a propósito, un saludo para Carr. No, es un saludo. O sea, de verdad, ya lo fichó, pues le puso la cruz encima al pobre Carr. No, hombre. Respeta un poco a Carlos. Mira. No, yo lo respeto, lo quiero y lo extraño. Sí. ¿Sabes que no se te ha notado tanto? No. No te he visto como tan cercana a Carlos. Ayer, por ejemplo, estabas en otra cosa. La procesión va por dentro. Pero ayer, te digo, esa procesión parecía el carnaval de Barranquilla, pues. Eso era... Ah, no. Fiesta y tarareando y tan pegándole así con tambores a la mesa. No, porque y tal. No puede ser tampoco... ¿Qué? Digamos que tosco frente a las manifestaciones culturales y del talento que tiene el país. ¿Qué manifestaciones culturales estamos? No sé, porque yo simplemente te veía ayer en otro mundo. Los artistas colombianos que son tan talentosos y pero es que hay tantos, es que imagínate, sí, hay tantos. Sí, entonces pues uno se deja llevar por ese talento. Sí. Y está muy bien apreciarlo y valorarlo. ¿Y por eso olvidaste a Carl? No, yo lo tenía presente mientras cantaba. ¿Sí? Claro. Iba a decir algo, pero mira, ¿sabes qué? Prefiero... ¿Mejor no? Prefiero silenciarme. Esto huele mal. Sí, oiga, sí, pongamos esto huele mal, de verdad. Pongamos esto huele mal. Hay por cosas que huelen bien. Y otras que huelen mejor. Hay cosas con aromas inodoros. Para Orlando. No con olor a inodoro, sino que no huelen a nada. Inodoro, sin olor. Bueno, sí, inodoro. Sí, está bien. Sigamos. Y en cambio, hay cosas que huelen mal. Que huelen muy, muy mal. Que huelen muy, muy, muy, muy mal. Un olor a tabaco y Chanel. Esto huele mal. Ay, hombre, qué lindo momento. Me gusta mucho esta ¿ves? Esta sección, ¿sabes? Dos personas que quiero al tiempo. ¿Quiénes, perdón? Carr. ¿Y? Y Carr. ¿Quién es la otra persona, perdón? No, digo tú. O sea, tú. No, aquí. Tú nunca has hecho ningún manifiesto de ese tipo acá. Jamás. Pero, ¿cómo que no, Nico? Yo nunca siempre te en la vida. Mucho que te quiero. No, nunca has hecho un manifiesto de esos aquí. Jamás. O sea, no vengas a inventarte. No, pues por respeto a Catalina. Nadie te ha preguntado si querías a dos personas. Nadie. No, pero yo lo manifiesto. Tú solista cogiste una llave, abriste la puerta y entraste a ese sendero. Entonces ahí le toca a uno a como... A ti y a Carl, los quiero mucho. ¿Sí? ¿Qué tanto? Por ejemplo, el tema ¿qué serías capaz de hacer? ¿Qué serías capaz de hacer por nosotros? No verlos desnudos. Pues es que te digo que no sería, yo creo que una opción muy agradable para ti, la verdad. No, no digo, porque... Ah, mira que Cata me está dando permiso. ¿Ah, sí? Sí, me acaba de dar permiso. De que pueda manifestar mi cariño por ti. Ah, pensé que... Abiertamente. Que tú me puedas ver desnudo. No, eso no. Ya, no sabía, pues, o sea... Y la Cata, eso sí no queremos. Muy moderno está esto, están muy... Las relaciones de hoy, que son todas modernas. Muy abiertas. Bastante. Mira, el tema del día de hoy, hablando de eso, es ¿a quién no te gustaría ver desnudo por nada del mundo? Ahí ya respondí. Tú dices que... A mis compañeros de la mesa de trabajo. No, yo tampoco. Sí, no. No, perdería cualquier tipo de respeto sobre todo. Sí, la verdad, o sea, no quiero enfrentarme a ese... Sí, no. A esa molestia, pues. Yo prefiero todo el mundo vestido, rico, tranquilo. Sí, bien abrigaditos. Exacto. Bueno, para los del Twitter respondan, pues, que se puedan leer, ¿no? Porque si no... Sí, porque ya se vuelve la locura. No podemos leer después. Pero tú tienes a alguien más, Nico, aparte. ¿Alguien más? Pues es que yo creo que las personas con las que uno tiene un vínculo filial, uno no quisiera verlas nunca desnudas. ¿Ejemplo? Pues mi mamá, yo cómo voy a querer ver desnuda a mi mamá, ¿te parece? Eso es un ex abrupto. No, y yo creo que ella no me quiere ver a mí nunca en peloto. No, ya te vio un montón de tiempo. Ya me vio cuando yo era bebé, listo, ya. Supuesto. Que no deben haber muchos cambios de allá ahora, no, pero... No, te digo que era mejor antes, te digo que estaba mejor antes. Pero a si mi hermana... Familia, no, sí, es verdad. Están uno las tías. Sí, no. No, uy, qué jartera, no. Pero, por ejemplo, ahorita que además esto sale todos los días y que uno lo tiene que ver obligado. ¿Quién? En todas las noticias, no me gustaría ver a Donald Trump desnudo. Creo que sería algo muy traumático. Claro, ese te costaría mucho trabajo. Ya lo tenemos que ver todos los días con ropa, pues creo que sin ropa. Por ejemplo, Putin sería distinto. Uy, no sé cuál sería menos traumático. Putin sería menos traumático. ¿Tú crees? Pues es que Putin es un tipo como atlético, me parece. Siempre a mí, ¿no? Ha sido, ¿sabes? En el pasado. Y sí. De hecho ahora se ve, pues no se ve tan, solo que su cara es un poco brusca. Claro, es brusquito de cara, sí es. Eso sí, tenlo por seguro. Un poco agresiva. Pero, no, yo creo que a la gente como cercana a uno. Imagínate yo en la jugada llegar y toda la mesa en pelota. Casale, Pacho Vélez, Guillo Arango, Balaguer. Yo digo, pero no. ¿Qué es esta porquería? O sea, yo me muero. Además, ¿cuál de todos más blanco? No, creo que ahí gano yo. Sí, no, pero Guillo Arango. Uy, mentira, Guillo, no, es de una palidez. Muy blanco. De una palidez profunda, sí, es verdad. No sería nada agradable. Yo soy un sambo comparado Imagínate, con Guillo. Tú estás bronceado en este momento al lado de Guillo Arango, que también lo queremos mucho. Sí, ¿verdad? Pero vestido. Y bronceado, si nos hace el favor. Imagínate también. En serio, tú un día llegar a programa y que todo el mundo esté desnudo. Tú llegar acá a programa. Y tú dices, ¿y esta gente qué le pasó? Cristian, o sea, todo el mundo. No. Imagínate, Orlando, no. Todos. No. Todos, pero además como si no pasara nada. Claro, como si fuera... O sea, fuera... como si fuera absolutamente normal estar desnudo. Sí. Y tú llegas acá y uno dice, ¿y tú qué dices? ¿Cómo qué pasó ahí? ¿Qué harías? No, me regreso. Emilio, todos nosotros. No, me regreso. Todos. Además que las únicas mujeres acá somos Sarita y yo. Exacto. Imagínate, qué desagradable. Sería un poco... Sería muy desagradable. No, no sé si agresivo, yo creo que desagradable es la palabra que puede definir eso. ¿Y alguien famoso, Nico? Alguien famoso que no quisiera ver desnudo. ¿O desnuda? O desnuda. Es que, bueno, digamos que desnuda es diferente. Porque es que estoy pensando, ¿pero quién famoso? Bueno, tú dijiste Trump. Sí, puede ser alguien que la belleza esté lejana. No, pero ni siquiera la belleza. Es que yo creo que es una cosa como de cierto respeto que confieren ciertas figuras, ¿no? Angela Merkel, no. ¿Me entiendes? No me parece pues adecuado sí, con ella. No me parecería chévere. O sea, no, para nada. O sea, creo que, pues, pensando como en gente famosa, pues súper famosa, pues, pero de resto, no sé. Yo diría que gente que te genere a ti un respeto, casi que un cariño pues, filial, sí. ¿Me entiendes? Como que eso me parece muy, muy desagradable. Sí, no, nada como... Es que la familia, tu hermano. No, no, terrible. No, terrible. ¿Nunca lo has visto desnudo? O porque hay familias que son súper frescas y no les importa. No, no. Yo, mi segundo apellido es Pudor. Entonces no. Sí, no, yo en mi familia también, pero mira, pues chiquitos yo creo que es otra cosa, pero. No, pero chiquitos sí, no vale, no. Digo cosa? Ya grandes. No, no, no. Sí, esas familias que se bañan. Eso, no, a mí. Como ya con hijos grandes un poco. Eso para mí es incomprensible. Pues respeto todos los métodos de crianza. Para mí también es. Muy difícil de entender, está lejos de mi comprensión. Pero yo en ese caso no tengo como una o sea, prefiero como la crianza más tradicional, como no va, usted se baña y va, usted y hace sus vainas, o sea, no esas vainas no me gustan. Tenés. No me parece horrible. Bueno, ese es el tema del día. ¿A quién no te gustaría ver desnudo por nada del mundo? Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a comenzar entonces con... Mire, Nico, está la escogí pensando en usted. A ver. Yo sé que esto le va a encantar. Un disco de 1988 llamado Stronger Than Pride, que es el tercer disco de... Contrario a lo que mucha gente, la gente cree que esta es una cantante, pero es una banda que lleva su nombre. Así como la banda claro. Santana lleva el nombre de su guitarrista, de correcto. Carlos Santana. Sí. Pues esta lleva el nombre de su vocalista Sade Adu. Es decir, me refiero a la banda Sade. Nicolás me pidió esta canción hoy, así que voy a darle gusto. Esto se llama Si Nothing Can Come Between Us por Sade. Bueno, majaderos, qué pena con ustedes, pero esta reunión con las directivas. Ok. Uh-huh. Con las directivas de... portería, muchas gracias. Muy bien. Bueno, majaderos, es que yo no conozco una historia más idiota que esta y a mí me parece importante contarla. Sí. Y además las policías se tomaron foto porque les pareció demasiado curioso. Pienso que el majadero no es el protagonista, sino es el vicio de emergencia de Estados Unidos del 9-11. Okay. O sea, que llegan 5 patrullas y acá llegaron 2 patrullas y 2 mujeres a mirar la situación. Eso funciona, pero a veces el 911, 911 es excesivo. ¿Por qué tienen los ojos rojos? ¿Por qué estás llorando? No, desde ayer. Ya no lloro más. ¿De amor? Desde ayer. Es que me hace falta car. ¿La zafarra? Bueno, esto es un pequeño lugar en Wisconsin, en el pueblo de Mount Pleasant. ¿Qué, Nico? Páreme, hola. Estoy oyendo, claro. Pero mire para allá mejor. No, porque ahí lo ve usted y... No, es que uno... O le paran bolas a uno o... Pero estoy parando bolas, hombre. Está mirando un partido de fútbol. Estoy parándole bolas. Multitasking. ¿Qué dije al comienzo? Mire, que las policías, el 911, la exageración con el 911, Mount Pleasant. Todo el resumen listo aquí en la mente. Bueno. Ay. No va a perder el tiempo, pero esto falta como 2 horas. Esto faltan 10 minutos. Malos penaltis. Malos quédese penaltis. Ahí. Sí, es que se va. Mire para allá y verá que me sienta mejor porque no me hace ese desplante. Usted va mirando y va hablando. Allá es mejor. Dele, pues. Por favor, quítame este teléfono, coso grande. Gracias. Ahí lo tiene, mire. No. ¿Qué más necesita? Mire, pero perfecto. Dele, tranquilo. Bueno, entonces llegaron las policías a... ¿Cómo se llama la villa? Mount Pleasant. Village of Mount Pleasant. Ah. No, yo no estoy haciendo nada. Y bueno, llamaron porque un niño de 4 años llamó a la policía porque su mamá se comió su helado. Sí, ¿cómo? Me pareció divino. Uy, ¿pero por qué te sabes todas las notas? Me parece lo más... Amarilla para mí. ¿Por qué no? Excelente. Porque pero siempre se sabe las notas y nunca las dice. Gran arbitraje. Pero es que acabas de empezar. Está arbitrando muy bien. El video me pareció divino. ¿Por qué siempre dices sí, me parece lindo? Alguna cosa pasa derecho. Bueno, pero es que me pareció muy lindo. Todo lo sabes, Nico. Todo lo puedes. Yo no sabía nada de eso. No, hay que dejar que la gente diga algo y que tú, pues no te sorprendas, pero por lo menos te quedes callado y digas, óyeme, qué vaina, porque si uno sabe todo... Yo no sabía nada de eso que usted está contando, María. Estoy aportando porque el video no aportaste me pareció nada. Muy no aportaste lindo nada, pero dijiste, sí, me pareció divino. Pero al fin entonces, ¿uno qué hace? Porque si ¿cómo todo el mundo se sabe las notas de uno? No. Es una, ¿qué? Una advertencia, que es una cosa que hay que cambiar. ¿El spoiler de las notas? Dices, no, que siempre, no. Pero siempre sabe las notas. Uno dice, no ¿Trump siempre. Tal cosa? Sí, claro. Es que, claro, pero no aportas más. Informados. No aportas más. No, pero estar informado no es saber todo, sino manejar la información. Con el meme. Calladito. Esa es la historia, porque se dañó. Listo. Pero no puede ser. Y entonces llamaron ya a los más datos, ya. Ya. Y las policías se tomaron la foto y les pareció súper lindo. ¿Qué cosa? ¿Tienes notas boba de majaderos? Sí, a mí me entonces parece. Que yo no digo, ay, sí, yo había leído. No, yo dejo que hablen. Está callado. Es que es así, brother. En radio es así. Dale. Bueno, me parece un majadero Donald Trump por eliminar una política que castigaba a las empresas y sobre todo a las petroleras y obligaba a las empresas y compañías en Estados Unidos que si mataban aves, búhos, cualquier tipo de ave, tenían que pagar multas. Sí. Pues bueno, decidió que eso ya no era necesario. Entonces decidió eliminar la ley que castigaba a las empresas, poniendo en peligro claro. a especies. Ayer ahí hablamos de los búhos, poquito, sí. de la importancia de los búhos. Pues bueno, no solo los búhos, sino más de 100 especies de aves se encuentran en este momento ya desprotegidas y pues no hay nada que hacer porque él dice que no le parece para nada importante que las empresas que maten aves, pues simplemente ya no tienen que pagar ningún tipo de multa. No, es absurdo. No se entiende. Bueno, dijimos de los búhos ayer. Sí, hablamos. Sí, para de paso, claro, es como un seguimiento a la noticia. Nico, ¿tiene majaderos? Sí, tengo. ¿O prefieres seguir viendo el show? Tengo majaderos. Bueno, ¿cómo va el partido más bien? Va 1-0 ganando Atlético. El gol lo marcó en el minuto 1 Conor Gallagher, ex jugador del Chelsea. Real Madrid tuvo la oportunidad de igualar el partido con una pena máxima. ¿Puedo dar una opinión? Sí, claro. Siempre es, muchas veces es culpa del árbitro que esas jugadas fallen. ¿Por qué? A ver. Porque yo siempre me he dado cuenta que cuando una persona pone el balón y lo pone en un sitio en que se siente seguro. Sí. Seguro. Y cree que es el lugar, y el árbitro le dice, no, póngalo un poquito más adentro de ese hueco es un problema. Pero usted sabe a veces qué hacen los jugadores, que los jugadores son mañosos. ¿Lo adelantan? Sí. Claro, no lo ponen sobre el punto blanco, sino que adelantan un poquito el balón. ¿Pero no es mejor que lo pongan un poquito atrás y es igual? Digamos que por reglas es mejor. Meterlo en el hueco, eso se va siempre afuera. Cuando lo ponen en el hueco. Mire, le recomiendo que mire los corners que se patean en el mundo. La mayoría de pelotas nunca están sobre el ángulo. Pero es que eso no es un penalti. Pero es lo mismo. Eso no es un gol válido, por ejemplo. Usted tiene que ponerla sobre la línea o sobre el punto blanco. Tocándolo. Claro, pero pues, bueno, el caso es que Vinicius lo puso un poquito adelante. Y el árbitro le dijo al tipo, lo metió ahí y cuando usted, eso no es liso. No, eso está corrugado, tiene un huequito, y usted claro, cuando tiene un hueco, es peligroso porque pasó lo que pasó. Exacto, entonces Vinicius se impulsó, y Vinicius que acaba de salir reemplazado, entró Endrick, pero Vinicius se impulsó de derecha, y sabe que también me parece que se perfila mal frente al balón, porque cuando patea, se resbala un poco, cuando hace el cobro. El caso es que Vinicius desperdició una pena máxima. Ahora, se le fue a 10 metros de la cancha. Lejísimos, o sea, se fue arriba. Eso parecía pateado por Radamel Falcao. No, hombre, no diga eso. Se le fue arriba del arco a Vinicius, muy arriba del arco. Y ha sido un partido bien interesante, muy intenso, con dominio alterno, mucha marca en el medio campo. Un jugador que ha estado muy bien, es Barrios. Muy bien, ¿oyó? ¿Quién? Bellingham, muy bien. pero fíjese que estuvo apagado. Pero después, cuando Atlético empezó a subir las líneas, se ubicó entre... La jugada de Mbappé, el penalti es magistral. Es el doble enganche, buenísimo, que Lenglet no tuvo otra que acostarse sobre Mbappé para tumbarlo. Bueno, el partido sigue 1-0, van 116 minutos, en el acumulado el juego va 2-2, porque en la ida quedó 2-1 ganando el Real Madrid, o sea que con este marcador el partido se va a la definición de disparos desde el punto penal. ¿Y ahí cuánto tiempo lo tenemos perdido? Yo creo que... ¿15 minutos? Yo creo que puede habernos 10 minutos, ¿puede ser? No, sí, como 10 minutos, porque mientras cuadran el arco, el sorteo, los pateadores... ¿Tenemos una canción de 10 para verlos? Yo diría, por ejemplo, Inagada la Vida, haga de cuenta que esa dura 16. Bueno, Nico, ¿cuál es el tema del día? Bueno, el tema del día, ¿a quién no te gustaría ver desnudo por nada del mundo? ¿A usted? Opino lo mismo. Ya dijimos, sí. A mí no me gustaría verme. Yo me he visto. Y es... ¿Y es duro, Nico? ¿Te cuesta todos los días? No, ni tan duro. Es muy... A la... Muy triste. No. ¿A la mamá? Yo dije eso. Sí, no. Imagínese nada uno... de familia. Yo le decía a Michelle, le ponía este escenario. Y a la mamá y al papá. No, pero... Coactivando. No, pues, traumático. ¿Qué porquería? ¿Y tú a quién? Yo dije, mi hermano, familia, nadie, y nadie de la mesa de trabajo. Entonces yo le dije, Michelle, imagínate que tú un día llegues a radio y todos estemos desnudos haciendo radio. No, pues... ¿Pero por qué somos tan asquerosos? No... Me parece no, que sí, salvo Carl, lo único que digo es que Carl no pasaba nada, pero todo, que el resto sí que no, que ni de fundas. Arepaso Flash, por favor. Ay, bueno. Este es el Arepaso. Ahí deja Carl que la compañerita no sería, que lo cuida pero, lo tiene clavado. Tampoco, música. Sí, muy, muy querida y... Hoy tuve una cita médica y hace rato no me pesaban. Sí. El tipo me dijo, te veo delgado. Yo dije... Estoy medio delgado, yo no veo... No, me parece normal, está bien, o sea, no lo veo normal. Pero de pronto me bajé algo. Me dijo, no, ¿y qué ha pasado? ¿Has comido bien? Y todo, le dije, sí, he comido bien. Bueno, mira, hagamos lo siguiente, brother. Pésate, quítate los zapatos. Y no, y yo, quítate la ropa, lo que puedas. Sí. Lo que puedas. Sí, porque el examen no era de los pulmones ni de nada. Y me pesó y me dijo, tú pesas tanto. Sí. ¿Listo? Sí, perfecto. Entonces quiero saber cuánto peso yo en el Arepaso Flash. Pero tengo una pregunta antes de... ¿Hay decimales o simplemente un peso? No, un peso. Redondo. ¿No? Listo. Redondo, pero literal. Para dar un peso hay que primero ver cómo me ven. Uh-huh. Y segundo... Digo que está en su mejor momento. Cállese. ¿Con ese abrigo de hoy? No, pero este abrigo no. Estoy silbando. Sí, le está chiflando ahí un poquito. Sí, pasa, pero eso con un chicle, esos papeles son buenísimos. Uy, no. el papel celofán ese es bueno. No, el que hace un como un jet. Bueno. Y les doy dos datos míos. El primero, yo no tengo grasa, sino, y no tengo fibra. Sí. Uh-huh. O sea, no es que me tocan y soy pura fibra, no. No. Pero... Tampoco graso. O sea, grasosísimo, no, porque no. Soy pues, delgado. Tengo, bueno, y mido aproximadamente 1.83. Uh-huh. Muy bien. Es que un poquito más. No, para que usted es enano. Sí, también. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto peso yo? 1.75. ¿Qué? 170, ¿qué? 75 kilos. Sí. 77 kilos. Uh-huh. 79 kilos. Sí. 81 kilos. Sí. 82 kilos. Troner menos dos. De una. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Sí o no? No mucho, pero... ¿Pero qué? Pero toca. La corrección. ¿Está de acuerdo? Pues es que el man no viene ni mañana. pobrecito. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás, 81 kilos. Orlando, 79 kilos. Michelle, 80. Oiga, pero me viene un marranito. No. Más dos para Orlando Rivera, peso 79. Que está en 79. Me viene muy bien. Sí, me trae como tres. Bien, ¿no? Porque ante los locos, que son muy. Pero es que ustedes dan un estudio muy berraco. Hay que quitarse. No, hombre, no me sirven. Tres kilitos. Está bien. Bueno. ¿Cómo queda el arepazo? Será más alto, ¿sabe? No. Es que sí se ve alto. Carr queda con menos 21, Nico tiene menos 14, yo tengo menos 6, Orly queda con menos 4. ¿Cómo se siente, Orly? Quítese esa, ya esa cosa y hable. No, déjelo, déjelo. Que... No, es que ya no infecta. No, siempre. A ver, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? A ver. Señor. No, está frito. Hable. No, hermano, ese tipo... Hable sin tanta morisqueta, hable. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Pero no está oyendo, ¿eh? ¿No oye? Eso no es culpa mía. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar con un grupo maravilloso de Nueva York que, a ver, tuvo a la cabeza durante décadas a dos personas, que eran Donald Fagen y Walter Becker. Walter Becker murió hace unos años ya, Donald Fagen todavía usa el nombre de la banda, y ellos son Steely Dan. Esta es una canción del disco The Royal Scam del 76, esto se llama The Fez. Cuéntenos cómo va el partido Personas Ganadoras. Yo sé que a usted le gusta esto. La serie va 2-2, ¿no? Sí, están 2-2. Acaba de anotar Federico Valverde el 3-2. Real Madrid empezó pateando sus cobros. Ya ¿eso lo tiene ventaja hecho o no? Generalmente hay una estadística que habla que los equipos que empiezan cobrando tienen el 66% de posibilidades de ganar. El Atlético ha marcado dos. El punto del penal me parece que no está en tan buen estado. Fíjese que ahí fue en esa portería, en la portería. Yo le dije a usted, sur del Estadio Metropolitano de Madrid, un hueco. Ahí fue exactamente en ese punto, fue donde pateó Vinicius en los 90 minutos, que desperdició. ¿Cree que ese tipo lo tiene más adelantadito? Claro, un poquito más adelantado. 3-3 va la serie Atlético Madrid. Es que no alcancé a ver porque estábamos hablando de... Bueno, pongámonos serios. Porque... Ángel Correa, Angelito Correa. ¿También argentino? Claro, Angelito Correa, que siempre es un... Uy, mira eso. Uy, Courtois estuvo muy cerca de atajarlo. Muy es bien. Que Courtois es un arquero muy largo. Y en los penaltis, pues termina siendo importante. Pero porque está... No. Carlos, porque va muy rápido. ¿Sí? Pero espere, es que estaba viendo ahí en la cuenta, yo creo que se equivocaron en la transmisión porque vi... Van 3-3. Que hay un fallo, sí, de ahí pusieron un fallo y está mal. Están todos han acertado sus cobros. El Real Madrid ha pateado casi todos a la izquierda, todos los tres a la izquierda de Jan Oblak, que en dos fue engañado. En el cobro de Bellingham y en el cobro de... Lo atajó Oblak. Bueno. ¿Pero por qué? Porque esa pensaderita y esa cosa y ese amaguito no funciona. No, exacto. Batió Lucas Vázquez. No, pero es que ese es un pelotudo. Disparó y, bueno, Oblak empieza a ser determinante en el partido, en esta definición. Pero es que mire esa paradita ahí no. Fue un cobro muy anunciado y se lanzó bien hacia su mano izquierda. Le contaba, ha pateado todos los penaltis los ha pateado hacia la mano izquierda de Courtois al Real Madrid, tres acertó, bueno, en este caso desperdició uno, que iba a Barrios, palo. Porque estaba en el hueco. Seguramente, y le entró muy por abajo al pie. Vamos 3-3. Sí, seguimos 3-3, vamos a ver, le pateó muy abajo. El Atlético Madrid... 3-3, no, vamos... Sí, 3-3, pero con 4 cobros cada uno, porque cada uno ha desperdiciado uno. 4 cobros y cada uno ha marcado 3. Llorente fue el que pateó... Miren, el hueco, ¿eh? Uf, pateó muy duro. No, el tipo lo atapó, no fue el palo. No, mire, patea arriba y pega en el palo. y baja. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Nico? Es porque lo ponen en el huequito allí. Y cuando usted patea, cuando usted le mete mucho el empeine por debajo del pie, la pelota toma mucha más elevación y si va con fuerza. Pero un momento, pero yo por qué vi... Porque, es que lo perdió uno. Perdón, vamos 3-2. Es que estoy viendo que va 3-2 la serie. A ver, ya, listo, ganó el Real Madrid. No entiendo qué pasó. Sí, ¿sabe qué? Es que el ganó el Real Madrid. Clasificó el Real Madrid. Pateó Rüdiger 4-2 la serie. Es que uno de los penaltis me parece que hubo una ilusión óptica. Y lo perdió porque yo juraba que ha sido gol. Bueno, pues clasificó el Real Madrid por penal. Porque ellos saben jugar esa cosa. No, mira, esa locura, la gente celebra. Y en casa del Atlético, ¿no? Nosotros sufren. No es la primera vez que vive esto el Atlético Madrid. En el 2016 perdieron la final de la Champions en Milán. Este equipo que lo dirigía Simeone en ese momento, su segunda final consecutiva, la primera había sido, bueno, no consecutiva, pero había perdido en el 2016 por penaltis contra el Real Madrid, la final. Bueno, aquí otra vez se le atraviesa el Real Madrid al Cholo Simeone. Pero, yo vi que sube igual. Sí, es que yo también vi un cobro, a mí nos falló como la vista, me parece, ¿sabe? Porque hubo un cobro ahí, no sé si fue el de Sorloth o cuál fue que no vimos. Que el no Sorloth pasó. Fue gol. Sí, alguno de esos se nos pasó a nosotros. Pero bueno, el caso es que Real Madrid clasifica ya a cuartos de final. Le va a tocar enfrentarse, ya le digo cómo quedó el cuadro. Quiero que nos cuente cómo quedó la vaina. Sí, mire, porque el cuadro de cuartos de final de Champions pues ya tenía cosas definidas, ¿no? Por ejemplo, el Arsenal, que ganó. Y le había ganado en la ida, además, 7-1 al PSG. Resumen, bro, ¿de quiénes pasaron? No, claro, mire, es que lo va a contar los enfrentamientos. Cuadro Champions. ¿Arsenal ganó cuánto? Arsenal ganó 2-1. Bueno, ¿y los otros que ganaron, quiénes fueron? Mire, el Aston Villa ganó, por supuesto. ¿Y cómo quedan los cruces? De acuerdo a esto. El Real Madrid, que clasificó, se va a enfrentar con el Arsenal en cuartos de final. Uh-huh. Paseo. Sí. Aston Villa. Paseo por el Real Madrid. Aston Villa, que ganó 3-0 a Brujas, la serie la ganó 6-1 en el consolidado. Aston Villa se va a enfrentar con Paris Saint-Germain. Paseo para el París. En cuartos de final. Barcelona, que eliminó a Benfica, va a enfrentar al Dortmund, que el Dortmund hoy ganó de visitante al Lille y clasificó. Paseo para el Barça. Y esta llave es hermosa. En cuartos de final, que es el Bayern Múnich, que había eliminado al Bayer Leverkusen, va a enfrentar al Inter de Milán, que eliminó al Feyenoord. Esa llave es buenísima. Para el Bayern. No, así tanto, pues. Sí, van a las semifinales el Bayern, el Barcelona, el Real y el otro que dijimos. Mire, van. No, ¿quiénes van a la semifinal? Ah, no, pues de acuerdo a lo que usted está diciendo, usted me dice que el Real Madrid le pasa por encima del Arsenal. Sí. Entonces, Real Madrid tendría que enfrentarse al ganador entre Paris Saint-Germain y Aston Villa. Usted dijo que Paris Saint-Germain. Entonces, la semifinal sería Real Madrid-PSG. Una, por un lado del cuadro. La otra, usted me dijo Barcelona-Dortmund. Usted dijo que Barcelona, ¿cierto? Barcelona. Listo. Y Bayern Múnich Inter. Entonces, la segunda semifinal, de acuerdo a sus predicciones, sería Barcelona Bayern Múnich. Sí, eso va a terminar la final entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿Barcelona? ¿Usted cree que...? Bueno, claro, y ahí se amerita que viajemos. Sí, sí, claro. Sí. ¿Cuándo es la final, mijo? La final, ya le cuento las fechas. No, la final. Claro. Mire. La ciudad se me olvidó cuál es. Es que, claro, como es en sede neutral, Cocosete. Es muy Cocosete. No, pero ¿cómo así? Esta falta de ¿cuál realidad? Es la final, brother. Listo, me espera dos segunditos, hombre. Que es que eso es el 31 de mayo en el Allianz Arena del Bayern Múnich. ¿Es en Múnich? Sí. Sí, pero ya está eliminado. No, claro, usted quiere que queden Real Madrid y Barcelona. Mire, yo le voy a decir algo muy honesto hoy, y no lo tome a mal. Dígame, ¿qué más? Yo realmente estoy... me estoy mamando, por favor, Cristian. ¿Por qué? Es pequeño Javi. Historias de un país víctima de la jamesmanía. Todos con el 10 a sus espaldas. Todos con la camiseta del Real. Todos cantando el himno merengue. Todos con su mismo corte de pelo. ¿Saben qué? James, estoy mamando. Los, hombres también lloran. Y más cuando sentís esto como un lingüe madre. ¿Sabe de quién me estoy mamando? ¿De quién? Del Real Madrid. Yo creo que voy a ganar el Atlético. ¿Y usted? También. Yo creo que ganar el Atlético. Pero como el Real sabe jugar esta copa... Bueno, es que, ve, es que ahí... Pasa. Se llama arepa, brother. No, porque es que también... Ese partido no se lo merecía el Real Madrid empatar ni nada. Nada. Bueno, tuvo el penalti de Vinicius, ¿no? Es que la cancha está mala y Vinicius también. Es que cuando llegan muy sobrados y ponen la bola... Es que acuérdense de algo que yo he aprendido. A ver. Cuando el árbitro mueve la bola o cuando el mismo jugador la pone en un sitio y la mueve otra vez... Se friega. Pierden todo. Siempre. Pierde el penalti. Sí, porque uno la pone donde se siente seguro, pero después que no, que eso no es. Entonces la devuelven, ya eso le da a usted como una confianza al portero. El tipo está inseguro. Y ese Luquitas Vázquez con esa carrerita, él merece una suspensión de por vida, ¿no? Bueno, tranquilo, hombre. Pero bueno, igual clasificó el Real Madrid. Usted y yo... No sé qué estábamos viendo, porque yo también, ¿sabes? Bueno, yo estoy muy sorprendido. Y que de pronto el Atlético cogió ventaja y después que el otro tapó también. No, y muy o bien. El palo, entonces quedaron empatados. Claro, yo también quedé muy sorprendido. Ya eran cuatro penaltis, claro. eran cuatro sí, perdidos. No sé. Y de pronto se nos embola nosotros la cuenta, no sé por qué. ¿Qué pasó ahí, hermanito? No sé qué pasó ahí. Bueno. Estamos viendo los equipos. Vamos con el repaso número uno. Ah, ya lo hice, ¿no? No, el paso no, flash. Para el paso número uno. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este repaso tan lindo. A ver. Sorry, yo lo siento mucho, pero te veo muy mal en esto. Salud. Inuktitut. Ah. Es la segunda comunidad inuit más septentrional de... Creo que se dice Quebec. En Canadá. Oiga, nos respondí, me deja una cosa, nos respondieron por qué se nos perdió la cuenta. El cobro de Julián Álvarez, el que fue arriba. Julián Álvarez, cuando patea, aquí mil gracias al grande T, a Víctor, a bueno, varios, a Juan Pablo. Entró. Claro, pero pasó algo en el cobro. ¿Se acuerda que se resbaló un poquito? Tocó la pelota con los dos pies y eso es ilegal. Entonces anularon ese cobro, es como si lo hubiera fallado. Eso y por eso pasó. Un tipo se puso a charlar ahí el árbitro un rato. Eso fue lo que pasó. Muchas gracias a todos que pero nos ayudaron. A mí me parece increíble que usted dijo que se resbaló y no vio. Usted es un imbécil. Pero no vi que lo tocara con los dos pies la pelota. Es que eso no se puede. Está prohibido. Ajá, fíjate tú. Pero yo tampoco vi eso. No, yo sí no vi nada. Yo vi gol. Eso debe ser el VAR que le dijo al árbitro. Claro. Porque para pillarse uno de ese detalle es difícil. Bueno, muchas gracias a todos los que nos ayudaron. Es que el Real sabe jugar muy bien esa copa. ¿Sabe qué es eso? Florentino Pérez en potencia, ¿no? Ah. Mafiosos. Bueno. Salud es la... ¿Qué pasó? Me daña el arepazo. Ah. ¿Por qué? Salud es la segunda comunidad inuit más septentrional de Quebec, Canadá. La capital de Quebec es Quebec. Sí. Allá sí. No habla sino francés. Se ubica en la ensenada del Suglac, cerca del estrecho de Hudson, y anteriormente se conocía como Sugluc. Según el censo poblacional, hay 1,483 habitantes. Y hay una guía, no se puede acceder por carretera, sino por aire a través del aeropuerto de San Luis. Y hay una guía de las 5 cosas para hacer en San Luis. A mí allá no me verán nunca. Pero me suena pues, me suena atractivo, la verdad. Porque no hay casi gente. Claro. ¿Ok? Sí. Me indican la temperatura en este momento en San Luis, en Celsius. Estado de Quebec. O Quebec, como lo quieran. Problema menos 2 ahorita. No aproximo. No, bueno, o sea, 1 grado. Sí, exacto, está bien. Y castigo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el papel de este man? Ah, él no había escrito. ¿No habías escrito por teléfono? No, estoy así, contestó a tiempo. No, ese ya no vale. No, no, es que uno no puede contestar a la media hora. Menos 15. Menos 10, Michelle. Menos 24, Nicolás. Troller. Menos 2. Uso 70 grados centígrados. Un calor importante, ah, ¿no? Pero es que donde él está. Un calor fuerte. Menos. Y pensé, menos 15. Uno para Michelle. Sí. Menos 1 para mí. En los originales. Pero si no estoy más cerca yo del, claro, 15. Sí, Michelle está más cerca. Correcto. Es menos 21. Ah. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Menos 21. Y eso no queda puro arriba, eso queda en el paralelo 62. Uh-huh. Hablar claro, ¿no? ¿Y por qué está tan frío entonces? Porque es que Canadá es un desastre. No, pues Canadá es muy frío. Pero yo encontré una ciudad arriba, menos 34 hoy. ¿Ah, sí? Ah, y de día es menos 24. Bueno, fresquito. No, le doy la temperatura mañana a las 12 de la noche. A ver, a ver. A las 12 del día. A ver, hermanito. Hermanito, hermanito. De Sibera. Salud. Espera que es el Weather Channel. Salud. Segundito, que cometí un error. Ah, ¿cómo así? No. Tiene una foto. No. Vamos a mirar qué hace. Espacio, usted gana, papito. A ver. ¿Qué tal? Salud. Nada. Pero no es que. No, por hora, por hora. En este momento, menos 22. ¿Qué hacemos? ¿Y tú dijiste cuánto, Nico? 25. Menos 24, dije yo. Sí. ¿Qué hacemos? Pues estás muy cerca, Nico. Un punto, no dos, porque dos es, sí, cuando es hay muy un justo error. Sí. En los originales, chao. Mañana a las 9 de la mañana. ¿Cuánto está el doctor? Los 28. Sabroso, rico, para levantarse uno rico, con ánimo. Frío. Rico, rico, rico. Hoy, mañana 22, la más baja 29, la más alta 21, 23, 18, 23. Y después el domingo tenemos un respiro. ¿De cuánto estamos? No, la más alta menos 10, la más baja menos 11. No. Ay, si podemos salir a la calle, claro, a trotar, claro, pantaloneta. Claro. Bermuda, todo, sí, sí, está bueno. ¿Ustedes alguna vez han sentido menos? No, no, nunca, nunca, no, en la vida. Los vientos arcos. No, eso tiene, no, que ser una cosa horrible. Insufrible. Sí, eres espantoso. Pero tiene muy buen museo. Y muy buen aire acondicionado, sí, en el museo, para, claro, quedarse uno ahí encerrado. ¿Qué hace uno? Música, hermano. Listo, vamos a continuar ahora con un estreno. Esperamos primero. Vamos con una cantante colombiana, Paula Arenas, llega con una canción de su disco Visceral. Esto salió por allá en el 2018-2019. Esto lo escribió y lo produjo Julio Reyes Copelo, que es un importantísimo productor y compositor colombiano, ganador de varios Latin Grammy. Y esto se llama así, Dos Romanticones. El mundo al instante. Espero que esta nota lo sorprenda. Lo más seguro es que no a toda la mesa, ¿no? O sea, ¿usted qué cree? Bueno, que quién no se va a ver sorprendido? Pero yo me voy a hacer. Tengo un 10% de que alguien sabe. Yo le diré que yo subiría ese porcentaje. Pero la pregunta es, ¿por qué no las dicen las notas? Yo subiría el porcentaje. Me voy a hacer la sorprendida. No, es que si lo vuelves a hacer es roja directa. Me voy a hacer la sorprendida. Un turista británico, ¿vamos bien o yo ya sabes? Ni idea, nada de turista. Ha sido detenido por 15 días. ¿Y qué le pasó? Trató de pasar de Estados Unidos a Canadá. Y aquí llegó la policía de allá, de Estados Unidos. Él iba de Seattle a Vancouver. Sí. Eso es pasando el río, el mar. Beck Burke, de 28 años, pues... Un tipo inglés, ¿no? Inglés. Es que si es un colombiano, pues... Cadena, sí, un mes. No tiene nada de posibilidades. Explicación, pero nada. Inglés. De acuerdo. Sí. Bueno, se le negó en la entrada a Canadá porque tenía la visa incorrecta. Dice el papá de Becky Burke. ¿De quién, perdón? Becky Burke. ¿Sabes cómo se llama el papá? ¿Cómo? Paul Burke. Él iba por Estados Unidos haciendo un mochileo de 4 meses. Eso es legal. Sí, sí, claro, eso no tiene lío. Pero tú no puedes entrar, no puedes, en Estados Unidos, óyeme bien esto. A ver. Tú no puedes estar más de 120 días. Sí, claro. Así te pongan 6 meses en el pasaporte. Sí, no es mala idea dejar... No es buena idea. No, no. No puedes pasar más de 120 días al año. Al año, ojo. Al año. Al año. Sí, ah, sí, salen sí. Y vuelven otra vez. Eso suma. Claro. Hay una... Visa especial. Una fórmula que yo les enseñé acá, pero... Es que palabras... Oídos sordos siempre. Cuando trató de regresar a los Estados Unidos, es que es una vieja. Becky Burke es una Becky, claro. Parece que tuvo problemas cuando yo no he entendido bien esto. A ver, pero no tenía récord criminal. Sí. Y fue esposada, llevada a un centro de detención en Tacoma, Washington. No. Cuya capital es Seattle. Ah, ok. Washington, el estado. ¿No? Sí. Pero otro es Washington, D.C. Exacto. Conclusión: al tipo lo tuvieron 16. A la vieja. ¿A la vieja? Sí, a Becky. No, a la mujer. A la chica. A Becky. Eso es despectivo. Oye, chica, no. A la chica. A Nico. O a esta mujer. A Becky. ¿Cómo se llama Becky? Pero esta vieja es original. Antes lo dijo a la jeva. A la germo. Yo no digo eso porque es que aquí... Pero él estaba atentado. Lo pensé. Él lo pensó. Qué bobito, no. Venga, pero ¿y cuál fue el rollo de la visa? ¿Por qué tenía una visa que no era? No, parece que el tipo se quedó la vieja. Perdón, la chica. Hombre. Amarilla, por favor. Chavilla, pero... No, pero es amarilla. Ya, digámosle Becky. Es amarilla porque no es una falta grave. No, pero es lo grave. Correccional. ¿Qué pasó con Becky? Oiga, pero tiré el pito siempre, Orlando. Es cuando es este man. Ella no le tiró pito. Nunca. Pero es que está enfermito. A ver si es capaz de tirarle pito. Es que está enfermo. No, de verdad, solo a este, al pobre Nicolás. No tiene aliento para él. Bueno, sigo. Bueno, ya, eso es todo. Pero ¿y la visa? ¿Cuál era el rollo con la visa? No, es que esa es la duda. Ella violó su visa. Pero ¿será que es que él se le dio? 6 horas y después la esposaron y lleva 15 días presa en un centro de detención en Tacoma, Washington. Estoy silbando. Sí, está. Silbante, le digo. Es que el tema de las ñuflas es delicado. El mundo alistante. El mundo alistante, y hacemos seguimiento al boicot de Tesla. Pues ya la cosa se está escalando, porque acuérdense que ayer contamos que habían caído 15% las acciones de Tesla y que... pero ya van en cero porque todos los días caen. Pues ayer cayó. Tú contaste, claro. Viene de una mala racha, no le ha ido muy bien con sus otras empresas, con X, bueno, con Starship tampoco. Pues resulta que la gente salió a protestar en Nueva York, y los manifestantes, que además ya fueron detenidos por la policía de Nueva York durante esta protesta en contra de Elon Musk y directamente en contra de Tesla. Recordemos también que ayer en un acto de protagonismo de Donald Trump, de hecho mostró los papeles del carro que le compró, pues que compró un Tesla, sí. Y mostró de hecho sus papeles y cuánto le había costado, etcétera. Pues bueno, el asedio es tal que algunos propietarios de la marca, en un intento de no ser atacados, pusieron pegatinas en los parachoques de los carros de sus Teslas con frases que dice: lo compré antes de que Elon se volviera loco. No. Y esto se ha vuelto una tendencia, sobre todo en Nueva York, donde la gente ya empezó a hacer el boicot. Recordemos que también varios famosos devolvieron sus carros y grabaron videos. Pues en este momento la gente está criticando sobre todo la labor tan radical que lleva Elon Musk, pues al frente de lo que se llama el Dodge. Y digamos que esos despidos masivos y esas cosas irracionales que todos los días, pues digamos que son protagonistas pues por parte del empresario. Ahora, pues la gente se encarga de boicotear los Tesla. ¿Sabes qué me enloqueció la palabra pegatinas? Como de... pero es que así se dice. No, calcomanías. Calcomanías. No, pegatina. Pero pegatina también. Me enloqueció profundamente. Te digo que estoy... Se considera que... Pero es que no es una calcomanía, Nico. Estoy en estado de shock. No es una calcomanía, son frases que están pegadas, pero no son calcomanías. No, la calcomanía ya viene las calcomanías de los buses. Con un desprendido. Que las ponían ahí en los techos de los buses, entonces la mujer, que había muchos, ¿no? Bueno, pero ya estamos bien. Todo niño paga pasajes. Pero a usted le disgustó la palabra... Profundamente, fue casi que una bofetada. Calcomanía. Es peor que la palabra cucos. Y broma. Fue algo de ese tenor. Bueno, no voy a hacer nada. No, exacto. Porque es correcto en el... No, está sí, bien. No, pegatinas, sino que me enloqueció un poco. O sea, en España no existe la palabra calcomanías. No, pegatinas. Exacto. Bueno. Se acercan los American Days de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios del 14 al 16 de marzo y disfruta beneficios insuperables. ¿Estás listo para vivir el poder de nuevas aventuras? Más información en jeep.com/co/iram.com/co/. Vamos a continuar ahora con música de Brasil. El turno es para Vinícius de Moraes, ese maravilloso poeta que junto con Tom Jobim y João Gilberto se inventó la bossa nova. Poeta, ex diplomático, también fue autor de las letras de muchas de las canciones más importantes de Brasil. Él tuvo una época que pasó mucho tiempo en Argentina, tuvo una serie de temporadas en Buenos Aires muy importantes, inclusive una de sus 9 esposas fue argentina, y entre eso que él hizo, estuvo unas temporadas en unos bares que se llamaban La Fusa, uno en Buenos Aires y otro en Mar del Plata, y él llegó con Toquinho, que en ese momento era su compañero, su coequipero en todo, y grabó 2 discos muy importantes allá en Argentina. Uno, el material que hicieron en La Fusa en Buenos Aires junto a María Creusa, y este segundo fue el de Mar del Plata. La invitada ahí fue María Betania, pero esta es una canción que hacen Vinicius y Toquinho solos. De hecho, al comienzo van a oír a Vinicius contando supuestamente cómo vino la inspiración de esta canción, pero después Toquinho lo desmintió todo completamente y dijo que simplemente fue una letra que él le vio a Vinicius, se la robó y le puso música y tuvo que convencerlo de que la canción estaba bien. Esto se llama Tarde Itapuá. Tarde Itapuá es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. Universe is Philippines. Bueno, mi historia es, yo sé que es un poquito rara, pero es muy linda. No es muy larga. Voy a tratar de que no se note leída. ¿Cómo va a ser? Habladita. Donald Trump eligió 6 palabras para definir su próximo gobierno en la Casa Blanca. Pensé lo mismo. 6 palabras. 6. Porque aquí somos de 3 palabras. Sí. Nadie se interpondrá en nuestro camino. Ay. Ojo, Nico, usted está. No, pero hay. Y no le puse la roja por el error del fútbol, pero es que no importa. No, es que sabe que fue muy confuso. Lo dijo en su discurso de posesión el 29 minutos en el Congreso ante varios invitados. Quería dejar claro que nada lo frenará en su segundo mandato para conseguir esa república imperial hegemónica en el mundo. Ah. Un término acuñado por el historiador Arthur Schlesinger, asesor de Kennedy. Ladrillazo, por favor. Uy, pero uy, total, sí, pero le digo, podría. Dígolo. El ladrillazo. Ok, give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. En su intervención en el Capitolio, Trump personificó a William McKinley, presidente de los Estados Unidos de 1897 a 1901. El espíritu con el que él quiere gobernar tras expresar su admiración por él. El llamado Napoleón del proteccionismo se empeñó en rodearse de industriales ricos, nunca eludió a la prensa y aumentó un 50% los aranceles en el comercio. Sí, mire. Se distinguió por sus aspiraciones anexionistas. Mire, claro. Su fe en que Dios inspiraba sus pasos y pese a que no era racista, concibió a los inmigrantes como un peligro para destruir. Pero no era racista. Desde su muerte no había estado tan vivo como ahora con Donald Trump, que quiere copiar sus pasos. Es su fotocopia. El Golfo de los Estados Unidos. El Canal de Panamá. Sí. Groenlandia. Claro. Y de pronto pide a Colombia, ¿no? Pues no creo, se engüesa. Cosa puede pasar, no, pero se sí. Pega una engüesada esa mano. Que no sabe ni dónde queda Colombia. Es una nota buena. Le digo, pero ladrillazo. Tenía su ladrillazo, tenía su pedazo de ladrillazo. El sí. Tipo se llama. ¿Cómo se llama? El presidente William. Lo dije, no, mira la facha, es que es. Muéstrame el viejo, a ver. Que la foto es tenebrosa, ese quiero tipo. Quiero el letrero de la foto. Que me parece tanto más importante. No. La foto, uy, el viejo. Se ve más alegre Donald Trump. Y el cuello de la camisa para guardar papada, ¿vio? ¿Crees que este señor no es racista? Le repito el nombre. Nada más hacen la aclaración de que no claro. Es racista, pero. William McKinley. Vio cómo se guarda la papada. Representan un peligro. Presidente de los Estados Unidos del 97 al 1. Perdió su segunda reelección. ¿Con quién, Teodoro? 901. Uy, no, no estaba ahí. No, Theodore Roosevelt, eso es tiene después. Tiene una cara de no, racista. ¿Teodoro? No, 901, eso es muy antiguo. El que lo sucedió, no sé. Pero si quiere meterle hueso, le buscamos. Pero yo no, pero es tiempo. Es que a falta del investigador submarino, yo sí quiero ver. ¿Quién tiene un verdadero ídolo como esta nota? Pues así no hay ídolos, no hay problema. No, pues yo tenía, pero no sé si iguales. Sí, yo tengo, pero no sé si sea igual de buena. Les recomiendo no inventar porque está bueno, amuesta. Bueno, perfecto. Entonces no voy a inventar. Voy a jugar tranquilo. O sea, ¿no vas a dar la nota? No. Ah, así de mal es la nota que... A mí me parece buena, pero como aquí... Digamos que la subjetividad ha tenido unos manejos muy injustos para conmigo. Pobre. A mí me parece una notaza, pero si después dicen, no, pero ¿qué notaza es esa? Si eso es la nota más chimba del mundo. Excelente nota, no arrancó nunca, se quedó en el jardín. Vamos con los tweets, por favor. Aquí en el tema del día, ¿a quién no te gustaría ver desnudo por nada en el mundo? Cuando Nico hace tanta apertura es que no tiene nada. No, tenía una muy buena, pero es que después dice, él ya sabe que esa nota lo va a mandar directo a una tarjeta roja. Por eso, entonces... Carlos González, a ninguno de los hombres de los originales. 5-8. Cambiaría mi percepción de aprecio y guía de cada uno de ustedes. Aniquito, dicen que él es velludito de manitas, muy pobladito en la frontera del coxis. Y sequito de Riera, se asustaría Pachito Vélez y el Tino. Bueno, 5-8. He visto la repetición como 40 veces y no la toca con los dos pies. Yo estaba mirando en eso. En ninguna toma. Sí. Ajá, es que nos como raro viendo. El Madrid robando partidos. Me parece, Daniel. Nico dice 5-8. Que él es como el Real Madrid. No, pero es que Nico. Si Nico no vio eso, no fue. Claro, es que yo no vi nada normal. Yo, pero no, sí, pero ¿por es quién que no nadie, leyó nadie. Es de los oyentes. Claro, entonces, porque yo dije, pero que se acuerda que lo comentamos, pero ¿en qué momento nos pifiamos que no vimos que había un penalti errado? Bueno, sí, de acuerdo. Decidieron eso. Y nosotros no lo acatamos. Yo pensaría dos veces cuando vuelvas a decir esa frase. ¿Cuál? La de que tú eres como el Real Madrid. Al adolescente César Augusto Londoño con sus manillitas y sus pequitas. Bueno, tranquilo. A Jorge Baricocele, a diferencia de Michi. Me gusta la carne tierna y no con un sabor tan intenso. Aunque este angelito es como mi dire de ultraderecha, pero se hizo famoso a punta de tabaco y Chanel. Jorge Baricocele. Vamos a ponerle un 5-9. Petro, Amparo Grisales. Jorge está muy embalsamada. Hoy está haciendo unos shows muy fuertes de noche. Que no le he visto, es que estoy trabajando. Y bueno, a la señora Margarita Rosa de Francisco. No, pero es que yo sí, ¿cómo? Diga, puros enguillotinados han votado. Compraba las revistas Ojo y hasta allí se veía apetecible. Por lo tanto, nunca le hago el feo a la comida. Vamos a ponerle Orlando Rivera. Con la comida no se juega. Vamos a ponerle 5-9. Está bueno 5-9, muy bueno. Al finado Diomedes Díaz. Orlando, no, por favor, eres un amor de persona, pero quiero conservar la mejor imagen de ti. 5-9. ¿Y no por qué 6? ¿O está temprano? Ya son las 6 y media. Ya no está temprano. No está temprano. Oiga, ¿no llovió hoy? No. No. Pues por estos lados no sé, en otros lugares no. De la ciudad. No, es no sol, sé. De hecho. Pero como tenue. O sea, no hizo un solazo así. Sí, tímido. Un sol ahí tenue. No, bueno. No. Oiga, después del presidente ese que usted dijo, me puse investigador submarino, pues en efecto el reemplazo fue Teodoro Roosevelt. Ah, ¿fue Roosevelt? No, yo dije que era muy antiguo. Pero por eso lo hablaba. Pues digo, ¿no? Sí. Pero no es que estaba investigando. Acabo de investigar. Es por que eso, pero no se lo sabía. No me lo sabía, es que lo dije sin investigar y voy a investigar. No, pero mire, muy bien. Investigador submarino de reemplazo. No, ese muchacho. No, es que igualar su estilo es imposible. No, pero ese investigador, yo lo veo muy enredado. Bro. Yo lo veo, pero en el fondo del mar, yo. Lo veo muy pálido. Hablé con él hoy largo. ¿Y qué tal? Largo. ¿Habla usted más enfermedades? Le cuenta. No diga. Que cada vez descubre una cosa nueva. Carl, te queremos. Sí, te queremos, pero tiene que venir aquí en una burbuja. Que nadie lo toque, nadie lo mire, pueda respirar, ¿no? Con Orlando, con estas esporas de virus que tiene, ¿no? No, no puede ni acercar. No, no podría. Orlando tiene un estafilococo dorado. Y esa voz, ¿ha visto? Que él está bien de la voz, pero la engrosa estás, para... ¿Cómo estás? Y me dijo, perfecto. ¿Inteligible? No, no, es esperato. Sí. Bueno, Emilio, música, por favor. Listo, vamos con un estreno. Esto es de parte del nuevo disco de Aloe Black, que salió hace unos días. El disco tiene el siguiente título. Se llama Stand Together. Y esta canción me gustó bastante. Esto se llama Grow Together. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues por supuesto que no voy a sorprender a nadie. A ver, ¿qué pasó? Fingamos. Ayer se cumplieron 5 años de el COVID. Sí. Uh-huh. Marzo 11 de 2020. Aquí el primer caso. Sí, hicimos un aniversario. Venía de Milán. El 5. No, lo que pasa es que se fijó una fecha exacta el 11. Okay. Ah, ok. Digo, el primer caso en Colombia fue el 5 de marzo del 2020. No, el primer caso en Colombia. En China fue en diciembre del 19. Fue en noviembre. Claro, por eso hablamos en el de Colombia. Claro. Hicimos acá un especial. Arepaso, por favor. De los originales, fijaron una fecha que no fue realmente el primer caso, entusiasmo, ni el primer muerto ni nada. China comenzó en el noviembre, sí, el año anterior, y la gente empezó a caerse antes en Europa y en Estados Unidos, y no saben qué era. En Colombia llegó una niña de Milán. Sí, claro. No, ese fue el primer caso reportado. Sobrevivió, falleció. Sobrevivió. Era joven. 19 años creo que tenía. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la pregunta es muy fácil. En ese momento, 11 de marzo del 2025. ¿Del 2025? Del 2020. Ay, me ayudan. No, por eso. ¿Roja? Para usted. Y si así va a ser. ¿Cuántos muertos contabilizaban en el mundo por COVID? Al 11 de marzo. Bueno, desafortunadamente Trotter tiene -2, pero no le pongamos ya la música, que se vuelve muy aburrido esto. Y vámonos con las respuestas. Orlando 5000. ¿Cómo la ve? ¿Ya fallecidos o muertos? Pues fallecidos y muertos viene a ser lo mismo, te digo. Hoja para Michelle. ¿Por qué? ¿Eran fallecidos o contaminados? ¿Pero por qué no me puedo preguntar nada? Pues fallecidos y muertos, te digo. ¿Fallecidos o muertos? Si eran fallecidos o muertos. ¿Eran fallecidos o contagiados? No sé si es la cara que les cambia o qué sé. ¿Viste? ¿Fallecidos o muertos? Sí, no puedo preguntar. Perdón, me recordaron. Ayer tomé un transporte, iba de afán al sitio y... ¿Eran fallecidos o contaminados? Fallecidos. Ah, qué tonto. Me recordaron de algo. Ayer tomé un transporte. Pero no se sabe. -2 también. Pucha, ve, a veces... -2 entonces ya para Carl, Nicolás y Michelle. A veces hay pero que jugar. Pero Nico, ¿por qué -2 si no se sabe? Es -3. La ¿quién dijo que es -3? No, cuando uno no se equivoca, ¿no son -3, Orly? ¿Quién dijo? Cuando uno dice no se sabe, o puede ser o 3 positivos o -3. Y si así va a ser este año... No, qué pena. -2 porque el cuando uno se equivoca es -1, un error sencillo. Uy, no, esto está muy amañado. ¿Me equivoco, Orlando? ¿Me equivoco? Entonces, -3 positivos o -3 negativos. Sí. ¿Era así? Sí. Sí. Entonces -3, listo, pero no más. -3 para Nicolás. Mire cómo lo quiere. Ah, no. Estoy vengando de la que me hice el otro día. No, es que tiene... No, si son muertos o fallecidos, también hay uno que hace. Eso es para el hall de... Fue -10, pero yo soy generoso. Sí. Lo de Mozambique es... Es un bolero, es un juego de niños. Error de muertos o fallecidos. Yo no dije eso. Claro. Yo dije muertos o contagiados. No, yo estaba preguntando que si la... Pero pero bien, Mitch, el hijo bobo la quería sacar barata y no pudo. Sí, él sabe que cuando uno dice no se sabe, se arriesga al menos 3. Pensé que era menos 2, pero la saca. Director, bien. No, si ustedes dicen, no, claro. No me acuerdo. Menos es que el hijo bobo la quería sacar baratica. Es que no me acuerdo. Sí, no, es que no se acuerda, no se acuerda. El Real Madrid. Ahora, Michelle, no la leo. No, claro, porque pensé que eran contaminadas. Y Nico 24. No. No, yo dije no se sabe. ¿24 qué será? ¿Eso quién puso eso? Usted 24. No, pero eso es de un arepaso anterior. Pero sí. Tienes que quitar los papelitos, Sarita, porque si no... Orlando 5000 más 2 puntos para Orlando. Bien, Orly. En los originales. Uy, Orlando hoy está por su mejor momento, ¿no? Claro, porque Sarita está... Claro, es que, claro, es como Sarita está de ese lado. Entonces ahí... Orlando le queda más fácil, ¿no? Les voy a dar los datos de hoy y el futuro. ¿De muertos o fallecidos? Ambos. En el mundo hubo 200 millones de casos de COVID. Qué locura, ¿no? Perdón que me sigo leyendo. 5 años después. Por los muertos y en fallecidos. 2025. En el mundo hubo... 7 millones de muertos. Sí, qué bárbaro. 5 años después. En el año 2020, en marzo, 11, 118 mil casos y 402.091 muertos contabilizados. Uno no sabe quién se murió en Venezuela. Entonces, perdóname, ¿cuántos muertos? Sí. 4.291 en ese momento. Sí. Subió a 7 millones 5 años después. Increíble. Es pandemic. Es corona. Se llama outbreak. Outbreak en inglés, ¿no? Pandemia. Sí, claro. Outbreak es... Es eso, sí. Bueno. Trump ya bajó las tarifas del aluminio y el... Sí, se patrocinó. La bajó al 25. Claro, está porque bien. ¿Quién se patrocinó primero? Los de la electricity de Oregon. Primero allá se patrocinaron. Entonces le digo, ah, bueno, listo, como se patrocinaron, todo bien. Bueno, ahora sí, menos 3 para Nico, menos 2 para ti, menos 2 para Troller, más 2 para Orlando. ¿Cómo queda esto? Carr queda con menos 25, Nico queda con menos 16, yo quedo con menos 9, Orly con menos 4. Oye, Orly, muy bien, ¿no? Orly ha ido ahí calladito. Exacto. ¿Qué pasa? Ah, es menos 2. No, tenías menos 6. ¿Menos 6? Uy, por eso quedas en menos 4. Uy, hermanito. Sí, es correcto. No, es que no está hablando de... Ah, ¿ganaste 2 veces? Estamos en una sección comercial. Hay que... Él está diciendo, ¿por qué no nos concentramos? ¿No dijo eso? Claro, es importante. Eso sí, por supuesto. Eso sí. Diseña un hogar tan único como tú con la asesora en diseño gratis de Muebles Tubo y deja que sean tus muebles los que hablen por ti. Bueno, vamos a continuar con sonidos de Japón, de la movida de Shibuya, que fue una movida muy importante, sobre todo en los 90, con sonidos muy retro. De ahí salió Pizzicato 5, de ahí salió Fantastic Plastic Machine, y salieron unos compilados que se llaman Sushi 3003 y Sushi 4004, y de ahí sale esta canción por Hypos, y esto se llama You Are My Music. Bueno, vamos con otro arepaso. Espera a ver qué les busco. ¿Qué habrá? A ver. Como para sacarles la piedra ahora sí del todo. ¿Cómo están en astronomía? No, lejos. Lejos. Bueno, pero Michelle, de pronto, como se sabe esta nota, puede que sea. Y ojo que Orlando, me parece que poca vigilancia en el sector, ¿no? Un tico también es que siento está yo. Bienito, ¿no? Siento yo que a hay ver, una Orlando. Vigilancia muy escasa en ese. Pase pa' cabro. En ese cuadrante hay poca vigilancia, no, y veo curioso, mucha victoria. Qué curioso que desde que está allá va ganando todo. ¿No? Y callado, ¿no? No sé. Nos pasemos aquí, bro. Tapabocas. Eso de Jaime, difícil saberlo, no hay de dónde copiar. claro. Y el tapabocas que le combina con la camisa. El primer arepaso, el del peso suyo, era difícil copiarlo de alguna parte. No, pero los otros raros. El otro sencillamente es ver noticias. Eso ha sido la noticia desde la semana pasada. ¿Noticias o documentales? Mucho. Si no lo ven ustedes, no tengo la culpa. No tengo la culpa. Amarilla, por favor. Y solamente ven novelas y cositas de esas. Por favor, amarilla, una más roja. Solo porque le, combina el tapabocas con la cabeza. Ay, cómo es. Sí. ¿Y antes, hermano? Donde tuvieron tapabocas amarillo. Correcto. Bienvenido, uno rojo. Gracias. Es muy curioso todo, ¿no? ¿Cómo? Duele. A mí yo, me da dolor. De curiosidades yo no vivo. Duele. Roja para. No, pero es que se le dijo que no moleste más. Ya, no pongas más. ¿Cómo queda Orlando? Queda con menos cuatro. Exacto. Como debía estar. No, pero. Gracias. El silencio. Tenaz. Otorga. El silencio es sabiduría. Es un silencio golden. Pero eso no pasa acá. Pues usted no se calla. Eso no pasa en esta mesa. ¿Quiere otra roja? Tranquilo, tranquilo. ¿Quiere otra roja? No, vamos con el arepazo, tranquilo. Es que ya le dije que silencio. Silencio. El silencio is golden. Silence is golden. Va ganando y está peleando. Va, sí. Va para el cielo y berreando. Sí, o sea, va para el cielo y va llorando. Astrónomos descubrieron algo muy importante. El planeta que más lunas tenía era Júpiter, con 95. El segundo era Saturno, con menos. Descubrieron en Saturno algo inesperado, y es ahora lo que llaman el Moon King, el dios de las lunas. Con lo que descubrieron, ¿con cuántas lunas queda Saturno? En total, solo la pista es Júpiter tenía 95, Saturno era menor y ahora Saturno es mayor. ¿Cuánto es el total de sus lunas? El total es mayor de 95. Vamos. Cualquier cosa. Sí, sin miedo. Sin miedo al fracaso. Orlando 180. ¿También leyó la noticia? Y el noticia hoy, ¿no? Diga sí o no, puede decir sí. ¿Cómo lo puedo hablar? Estoy vetado. Tiene que haberme callado. No critica el concurso. Es decir, si leyó o no, que es noticia. ¿La leyó o no? No leí. Por exacto. ¿Donde me diga que la leyó? Ay, Dios mío. Rojo otra vez. La que dar papaya. No, es que ahí sí da papaya. Nicolás 189. Michelle 97. Menos uno para Michelle Guevara. Para Michelle Areva. Bueno, también. Y Guevara también. También pongamos un menos uno. No, menos uno. La correccional. Voy a descansar de ustedes un ratico. Corrected them, sir. Los astrónomos descubrieron 128 nuevas lunas en Saturno, solidificando al planeta como el Moon King. Astrónomos de Taiwán, Canadá, Francia y Estados Unidos anunciaron el descubrimiento. Lo que encontraron pone a Saturno en 274 lunas. Miércoles. Versus 95 de Júpiter. Michelle, ¿cómo queda el arepaso, por favor? Menos uno para mí, menos dos para Carr, y ya. Sí. Carr queda con menos 27, Nico tiene menos 16, yo tengo menos 11, Orly menos 4. Oiga, Carr ya es, la cosa es... Y lo que falta, ¿no? Porque no es que aquí se detenga el carro, ¿no? Lo que falta. ¿Qué pasa? Se va todo bravo, ¿no? No, pero es que sigue hablando y habla y sigue hablando, ¿no? Sí, le pone usted tapabocas y sigue. Y va ganando. ¿Qué tal que estuviera perdido? No, la lora quedaría. Uy, no más canso. No, vale. Si lo tiene, tráigalo, hermano. Qué berraco, aburre un payaso usted, ¿verdad? No, ahí a usted lo ofendieron, puede contestar. Sí, porque si el tipo le tira, usted le tira. Eso sí, no hay problema. Pero de la nada, no. Suenará a empezar a despotricar. Ahí a lanzar ahí como... A los que también... No, pero estamos hablando, estamos en una coyuntura sobre Orlando. Entonces me pareció que era clave decir. Despegamos, por favor. Corre un payaso, hermano. ¿Eso es la gente que brava? No, que es insoportable. Pues si no se lo aguanta un payaso. Imagínese aburrir un payaso. No, me pucha, eso sí es muy jodido. Emilio, vamos con música. Si quiere, puede, listo. Puede contestar. No, sí, tranquilo. Ahí está en todos sus... Vamos, musiquita, musiquita, rico. Vamos con un éxito de Ariana Grande, una canción que es una adaptación del clásico de Rodgers and Hammerstein de The Sound of Music, My Favorite Things. Y esto se llama, si esto es del 2018, 2019, tal vez, Seven Rings. ¿Cómo va la salud del Papa? Mejorando, poco, pero muy sí. poquito, ¿no? Sí, sí. O sea, lentamente. Digamos que un arriba ahí para ay, sí. la salud del Papa. Cualquier cosa es ganancia, Nico. Sin duda. Y arriba porque hoy se dio a conocer que antes de que él fuera ingresado al hospital Gemelli, por todas los problemas respiratorios que ha tenido, se tomó el tiempo para responder una carta de una mujer. Entonces, ¿qué decía la carta de la mujer? Decía, mi marido me engaña, ¿es correcto seguir perdonándole? Uy. Entonces... Quiero saber la respuesta. Entonces la carta dice, mi marido me engaña desde hace más de un año con una mujer más joven. Pues, traté de poner mi matrimonio en primer lugar e intentar reconstruir la confianza y la esperanza pidiendo a Dios la fuerza para perdonar. Vi que se arrepentía sinceramente, pero lo cierto es que siguió mintiéndome durante estos meses, llamando a la otra y poniéndose de acuerdo con ella para mentirme y ocultar cosas más graves. Me siento herida, humillada y perdida. ¿Cómo puedo encontrar la fuerza para perdonar esto? ¿Cómo puedo creer de nuevo en sus palabras? ¿Cómo puedo cerrar el corazón el recuerdo de todo lo que hizo con otra, incluso en nuestra propia casa? Es la pregunta que le hace al Papa. Muy dura. Dice, en mi corazón siento que todavía le quiero mucho y solo quisiera una señal que me haga ver que perdonar lo imperdonable es lo correcto, que no he perdido mi dignidad y que Dios está a mi lado y me apoya. Uf. Eso fue la carta. Sí. ¿Qué dijo? Muy dura la carta. ¿Qué dijo el Papa? Pides una señal para comprender que perdonar lo imperdonable es lo correcto. Wow. Sí, es lo correcto, pero no lo único que hay que hacer. Él dice que la actitud cristiana es perdonar siempre, pero aconseja distinguir ese aspecto de la dinámica positiva de una historia matrimonial. Dice, hay un camino personal del perdón que cura las heridas y desecha el resentimiento y juicio sobre la vida del otro, pero por otro lado está la pregunta sobre la verificación matrimonial de estar juntos en la caridad y en la verdad, independientemente de la capacidad de perdonar. Le aconsejó leer Amoris Leticia, que es una carta que él hizo sobre relaciones de pareja, y dijo que en algunos casos la valoración de la dignidad propia y del bien de los hijos exige poner un límite firme a las pretensiones del otro, a una gran injusticia, a la violencia o a una falta de respeto que se ha vuelto crónica. Dice, hay casos donde la separación es inevitable y a veces incluso moralmente necesaria cuando se trata de sustraer al cónyuge más débil o los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento, la explotación, la ajenidad y la indiferencia. Entonces, ¿cuál es el consejo final que da el Papa? Le aconseja proponer a su marido hacer juntos un camino de acompañamiento como encuentros con una pareja cristiana que ayuda a parejas heridas. Uh-huh. Hay parejas en las parroquias que realizan este servicio con conocimientos específicos, asesoramiento o apoyo psicológico. Terapia. Y a veces esas parejas han superado situaciones graves y ahora viven serenamente. Dice que es difícil perdonar y que el matrimonio puede ser una carrera de obstáculos, pero juntos se puede vivir una conversión matrimonial. Esa fue la carta que respondió el Papa entonces a esta mujer que le hacía esa dura pregunta sobre su matrimonio. Arriba, ¿no? Porque basada pues en las creencias, obviamente, de la religión, ¿no? Y, pues la terapia puede funcionar en muchos casos. A veces funciona, a veces no. También. Fíjate que él decía, mire, hay un momento en el que de pronto usted ve y eso toca es separarse, hermano. No hay nada que hacer. Y él ha tenido como una visión un poquito más laxa. Siempre, sí, desde... De esa clase de sacramentos de la iglesia. En general, siempre ha sido un papa muy abierto. Sí, entonces digamos que él obviamente dice que hay que hacer lo posible, pero que también hay un momento en el que usted debe como pararse fuerte y decir, pues vamos hasta tal lado. Sí. Bueno, eso arriba. ¿Y abajo o arriba tú qué tienes? Bueno, yo tengo arriba porque la Organización de los Estados Americanos, conocida comúnmente como la OEA, que ustedes saben que es la organización pues que busca la paz y justicia en el continente americano, esta semana pues celebró su nuevo secretario general, que es el como el cargo más alto que puede tener, y es Albert Ramdin. Él fue, pues es ministro, ya había ejercido como secretario general adjunto de la OEA entre el 2005 y 2015. Y ustedes saben que pues estos son por temas de votación. Sin embargo, pues fue un poco cómico porque al final terminó siendo el único aspirante a la contienda, porque el rival, que era un paraguayo, Rubén Ramírez, abandonó la candidatura luego de que pues varios países, que es como funciona la votación en la OEA, anunciaron que pues el bloque de apoyo a este, él es de Surinam, al canciller de Surinam. Pues bueno, lo primero que ha dicho, ya se posesionó, ya tuvo su evento, el nuevo secretario general, pues lo primero que dijo era que iba a evaluar el estatus legal de Venezuela, pues digamos que después de todo lo que ha pasado con este país, y ordenará la evaluación legal sobre la membresía de Venezuela en la organización, lo que pues es un tema bastante, digamos que delicado, Nico, porque cuando pasó todo lo de las votaciones en la OEA, ustedes en la OEA, perdón, en Venezuela, la OEA, pues la gente estaba esperando que la ONU y la OEA se manifestaran, claro. Y eso fue, digamos, que algo que le cayó al anterior secretario paraguayo, y ahí pues, digamos que fue como no muy bien visto, y su imagen, digamos, que cayó sobre todo la de la OEA. Entonces, que él entre y que tome esas cartas, pues digamos que ha sido muy arriba, porque pues es una posición fuerte, y por lo menos pues se manifiesta a favor de que hay que hacer un seguimiento sobre todo a la participación de este país pues en la mesa de la OEA. Entonces esperemos y pues le auguramos por lo menos que sea un buen papel, un poco de pronto más con más posición que el anterior secretario de la OEA. Bueno, Emilio, ¿tenemos música? Claro que sí, vamos ahora con Leon Ware, un gran artista de soul que de hecho compuso la canción I Want You de Marvin Gaye, y esta es una canción que él hizo algo con Janis Siegel. Janis Siegel es integrante del grupo de Manhattan Transfer, uno de los grupos vocales más importantes del jazz de todos los tiempos. Esto es de año 82 y la canción es un homenaje a Los Ángeles, a San Diego, a San Francisco, a San Fernando Valley, a todo lo que es maravilloso sobre California. Esto se llama Why I Came to California. Día como hoy, arranco con lo más importante. Dele. Nació Angélica Blandón. ¡Hombre! Ana, qué talentosa. Actriz colombiana. Sí. ¡Ah, muy guapa, hombre! No me acuerdo bien. Me acuerdo de lo guapa, del talento no me acuerdo bien. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No puedo opinar nada? No, porque aquí no se puede opinar nada. En un día como hoy murió Charlie Parker. Hombre, un saxofonista. ¿Qué vamos a poner de Charlie? No. Si fuera por mí, yo me pongo un solo de 20 minutos, pero no. Lo podemos poner y nos vamos. Porque dura cuánto. No, pero es que ya no hay penaltis, entonces. No, es que es uno de los grandes del jazz, pero es un poco pesado para en quienes no lo conocen. En un día como hoy nació Steve Harris, bajista y compositor, fundador de Iron Maiden. ¿Qué vamos a poner, hombre, de Iron Maiden? Nada. Niente. Hombre, qué vaina. En un día como hoy nació Al Jarreau. Vamos a pasar derecho, por supuesto. El cantante era... Él nació en 1940. Él murió en el 17. Murió de 77 años. Sí, 77 años. Era muy afeminado. Pero ayer, ¿a quién fue que vimos? ¿Qué usted dijo? Igualito Bobby. Bobby McFerrin es copia. Una copia de Al Jarreau. Sí, es anterior a Bobby. Este tipo comenzó hace mucho antes. 70. Esa canción de ayer, Dios santísimo. Y en esta, y eso que en esta Al Jarreau es medio calmado, no es tan... ¿También es como ese estilito o qué? No. Perdón, fue el que se inventó ese estilo. No. el caso es que... Es bueno. Qué deuda con el mundo, por favor. Maravilloso. Al final ya estaba patinando, pero es que a los 77 uno no le queda bien nada. Elton, retírate. Entonces... una de las cosas más famosas que hizo él fue este tema, que de hecho produjo Nile Rodgers, y... es el tema de una serie de televisión muy importante de los 80, de una serie con... No, pero ahí sí no, hace para, no hace nada. No, ahí es calmadito, sí. No canta, no canta lo fuerte de él. Ah, bueno, pero bien. No, yo prefiero que haga todas esas morisquetas. Mejor. Si quieres, busco una con morisco, no, no, no. Con esa movida. Búscame una por Take ah, Five. No, la versión de él. Ah, bueno, la versión de Agua de Beber de él. Al Jarro. Tú pon esta por favor. Porque muchas, okay, muchas morisquetas. Entonces. Este es común y corriente. Sí, este es el tema de la serie que hizo famoso a Bruce Willis. Esto se llama Moonlighting. Ah, claro. Es una parte de él, pero ¿esto es de qué año? Eso es 87. Por eso, vamos a los 70. Listo. Versión de larga duración Glow. Glow, sí. El tema Agua de Beber, de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Pero es que ahí sí se... Ahí sí comienza, el tipo se va al carajo. Sí, ahí comienza dándole, de entrada. Se empieza... No. Ah, con los efectos. Vamos, a ver. Sí. ¿Cómo la pasó? De pronto sentí como unas irrefrenables ganas de comprar limpiones. No, hacer mercado. Y como hacer mercado como de aseo. ¿Por qué? Además de aseo. De aseo, sí, no mercado como verduras, sino de aseo. ¿Por qué? La canción como que me lleva a eso. Como de fondo, ahí en el supermercado. En el supermercado, como a comprar limpiones. Esas voces, nadie compra nada. Esas voces se distraen todos. ¿Pero cómo le pareció a Aldro? Un imbécil. Un imbécil, pero pues de un tamaño... Menos mal este no es... Parece Lucho Navarro. En un día como hoy nació James Taylor. ¿Qué edad tiene James? James nació en el 48, 77 años. Uy, me quedo con Al Jarreau. Mire, yo me fui. Pues ya aquí. Yo me fui a ver. Fuimos. Al Jarreau. A James Taylor fuimos. A Taylor a 2 horas de New York City. Uy, ¿pegarse ese viaje para eso? Todo era country. Todo era música country. Y es como, ¿por qué les dio por esas? Él es country, en el fondo es original. Es que tiene country. Medio folk también. Él es folk. Como folk, exacto. Es medio es folk. Es rebelde, pero es buenísimo también. Y tiene una voz también muy bonita. Paso. A ver. Pero como dicen, para oírlo en discos, porque en vivo... No tan bueno. Él tiene no, él es, tiene unas canciones maravillosas. ¿Por qué vamos a poner súper famoso de él? ¿Nada? No, pues pero creo que no. Que más no me nada, gusta. Vamos. La que más me gusta, Don't Let Me Be Lonely Tonight. La voz de él. Ay. Tú. A mí no... Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knees. Been turning my world upside down. Oh, no. Do me wrong, do me right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, morning light. Don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no, I don't want to be lonely tonight. día como hoy nació la señorita Angélica Blandón. Buah. Bueno. Linda. Yehudi Menuhin, violinista judío. ¿Qué vamos a poner, hombre? Y en un día como hoy nació Liza Minnelli. Uy, esa es otra que... Ta. No. Nunca. Ella está... Se conserva de bien. Sí. Que Liza Minnelli se conserva bien, ¿has visto pues últimamente? Pues, pero es que ¿cuántos años tiene? Pero ¿la has visto últimamente? Parece un pocillo de... Perdón. Pinto. ¡No! La lucha de ella con... Oh, el... muy buen sabor, sí, que tiene la mucho... Lucha, la lucha de ella con la adicción ha sido muy fuerte. Y en un día como hoy nació Aldemaro Romero... En 1928, murió en 2007. ¿Qué edad tenía Aldemaro, bro? 79. Muy joven. Ese era un duro. Monstruo. O sea, pongamos uno. Para mí ese era el Tom Jobim venezolano. Él se inventó una cosa que era la onda nueva. Y es que... Que toque el Pavo Hernández, por favor. No, en eso sí. En esta no toca, curiosamente. Mire. Creo que fue el único disco de onda nueva en el que no estuvo el Pavo. Es increíble. Y uno de los mejores, además. Para mí el mejor, lejos. Y el caso... ¿El Pavo Arango? ¿Quién? El... ¡No! El caso es que... El Pavito Hernández, hombre. El disco se llama Toma lo que te ofrecí, un disco que grabó en España. Y, como dije, esto era como la bossa nova venezolana, porque él cogió el joropo y le metió elementos de jazz, elementos de pop de la época, pero no solo hizo eso, hizo también unos discos muy importantes que se llamaban Dinner en Caracas, que fueron muy populares en su momento. Hizo también música clásica, un músico realmente muy completo, un genio. Y este yo creo que es su tema más famoso. Aquí van a oír en la voz a la hija de él, Eliza Romero. Esto se llama De Repente. Un artista de comedia y de... sí, de comedias inglesas, Paul Dannen, murió. Y ya saben de qué murió. Él murió en enero. ¡Qué güey! Tenía 46 años, patrocinó. Ah, protagonizó Hollyoaks y salió en Celebrity Big Brother y Celebrity Love Island. Hombre, ¿de qué murió? Claro, ¿qué le pasó al hombre? Le encontraron en su sangre una mezcla de... heroína, metadona, codeína, pregabalina, cocaína y soplicón, al igual que benzocepina, pues... Muerte natural. ¿Y qué? Era natural morirse. Sus seres más queridos. Era natural morirse así, con todas esas vainas en la sangre. ¿Qué tal eso? Pero casi le gustaba un poco... Y el viejo era... Toda ropa, ¿no? La maracachafa le daba duro, ¿no? Lástima que no está Troller, que nos puede decir para qué sirve cada droga de esta. Sí, él tiene como el... Pero metadona, codeína, pregabalina, cipoclona y benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son... producen hábito. Ese man puede tener una muela podrida y no le dolía. Pues, o sea, ese tipo... 3 años con una muela podrida y no le dolía. Yo me meto la heroína con una botella de whisky ya, brother. Pues es que le metió como mucho al cóctel, ¿no? Me parece que... Parece que el tipo lo encontraron con las manos dentro de la boca, se las quería comer. Claro. El tipo metió un rodicio ahí importante, le digo. Oh, terrible. Bueno, minuto y medio, minuto y medio. A ver, ¿tú qué? ¿Por qué con desdén? No, lo mío también es soñado, pero esto es una alerta que puso la ONU de proliferación récord de drogas sintéticas más potentes y peligrosas. Y esto pasó en Viena. Dijo que el mercado de las drogas pues se viene transformando, pero que está en su peor momento. El número de drogas accesible a la gente hoy es más diversa, potente y dañina que nunca. Esto dice la directora de la Oficina de Naciones Unidas en su discurso, y dice que además registraron 1.300 sustancias psicoactivas con aumento significativo de los estimulantes tipo anfetamina y opioides sintéticos. En América del Norte, el que sigue reinando es el fentanilo. Fatal. Decenas de miles de muertes por sobredosis cada año, mientras que, por ejemplo, en Oriente Medio, el captagón, que es un tipo como de estimulante sintético. ¿Cómo se llama? Captagón. Y es el que en este momento, por ejemplo, en el Oriente Medio, está dominando el mercado ilegal. La ONU alertó que en los últimos informes el aumento mundial de consumidores de drogas y de sustancias sintéticas más baratas, porque ya son más baratas, son más fáciles de producir, y pues además también están las que están de origen vegetal. Recordemos que esta semana en Colombia, Laura Sarabia pidió oficialmente que se retirara a la hoja de coca como una droga. Sí, señora. ¿No? Y que tenía otros efectos de la lista. Y que tenía otros efectos que no eran directamente pues de consumo para drogar. Sí, sí, sí. Lo que ha sido pues tomado un poco. Se han tomado un té con eso, ¿no? Sí, yo creo que no ha sido también recibido afuera porque sigue estando pues en la lista de sobre todo de consumo y de pues de exportación, ¿no? Entonces, pues creo que no nos fue muy bien ahí. Sin embargo, pues en este momento el fentanilo sigue siendo a nivel mundial la droga más consumida y más peligrosa. Nicolás, Bolivia, ¿te parece? Hablamos de Bolivia y de Sollaos. Ha habido en los últimos meses muchos accidentes en carreteras de Bolivia, sobre todo con buses intermunicipales. 120 muertos, han dejado 4 accidentes de buses intermunicipales. Y a mí me parece que son un poco sollados los de la empresa Transcopacabana MEM. Ellos dijeron, nosotros tenemos pues una política de seguridad muy fuerte en los buses, y entonces decidieron, hombre, lo que vamos a hacer de ahora en adelante, desde el 1 de marzo está rigiendo la medida para Transcopacabana, es para tener alerta al conductor del bus, es decir, si está en mal estado, si está borracho, drogado o si sufre un microsueño, vamos a elegir un pasajero que se vaya al lado del conductor para que lo vigile. Ah, bueno. Pues, como bueno, si uno se duerme en el bus. ¿Y ahí qué pasa? Por eso, uno se duerme en el bus. ¿Tú para qué eliges un pasajero? No, es para que controle al conductor. Pero eso parece los verdes. ¿Del Twitter? Sí, claro. A la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy. ¿No quieres ver desnudo? Sí, ¿a quién no te gustaría ver desnudo por nada en el mundo? Y el ganador, bueno, hubo dos ganadores. Primero, Juan Carlos González, que dijo, a ninguno de los hombres de los originales, porque cambiaría mi percepción de aprecio y guía de cada uno de ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Y Mari dijo, a Orlando, sacaría su espíritu de circo dejando ver el enano. ¿Por qué se ríe Socarrón? No. ¿Por qué se ríe? No, el ingenio de los oyentes me... ¿Te gusta? Sí, me gusta el ingenio de los oyentes. Haré paso final hoy. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, Carl tiene menos 27, Nico tiene menos 16, yo tengo menos 11, Orly menos 4. En los originales... Quedan 2 semanas de programa. ¡El arepaso! Sí. El 24 es fiesta. Sí, claro, es fiesta, fiesta. Pero hay tiempo para recuperarse. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Venga para acá, Orlando, porque qué curiosidad, ¿no? Bueno, mira a ver si fue con las dos patas o no. A ver, es que a mí me parece que no, la verdad. No, mira, pero mientras tanto. Sí, dele, dele. Sara López es del equipo de producción. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Sarita? Uy, a ver, Sarita. No, pero no, quédate tranquila. Sí, te viste quedar allá. ¿Cuánto mide? Eso no está en ninguna... Eso es. No, ya te vio todo el mundo. Era allá, quedad y... Pero tenemos que mirar cédula, ¿no? Es que mienten. Ahí fue, perdón. Ojo que mienten. No, no mienten. Mienten, cuidado. Troller menos 2. Ella mide 1.46. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio, Sara? No. ¿Cómo queda el arepaso? ¿Solo menos dos para Carr? Sí, nomás. Carr queda con menos dos. Hombre, pues, qué bueno tener este momento. ¿Qué momento, Nico? Es que hay una noticia que habíamos aplazado dar, pero que me parece que es importante. ¿Y cuál es? Sobre todo por su localización. Esta noticia ocurre en Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur. Sí. Me encanta que Chris ya lo tiene medidísimo. Total. Bueno, esto ocurrió en Corea del Sur, pero pues muy sorpresivo, porque murió Wisung. ¿Wisung? Que es probablemente uno de los vocalistas más importantes del K-pop. Ay, claro. Bueno, ahí está. Wisung. Muy difícil. Su nombre completo es Choi Wisung. Bueno, y lo encontraron en Gwangjin-gu, ¿no? Provincia de Sumida, en Seúl. Ya. Tenía 43 años, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues a Wisung lo encontraron inconsciente, la mamá lo encontró inconsciente a las 6:30 p.m. Fueron los servicios de emergencia hasta la casa de Wisung, y cuando empezaron a atenderlo para ver qué era lo que le ocurría, pues el hombre no tenía signos vitales. ¿Y qué era, Nico? Dicen que estaba en ese momento en paro cardíaco. Wow. Y la policía, porque fíjense que yo hablé el otro día de una actriz que se quitó la vida, ¿recuerdan? Sí, por, sí, sí. Por permanente matoneo que le hicieron. Bueno, pues la policía estuvo investigando y estuvo mirando como las áreas comunes, el apartamento, la sala comedor, estuvo mirando todos lados. Sí. Y descartaron un ingreso a la fuerza de alguien, o sea, ninguna de las cerraduras de la casa de Wisung estaban dañadas. Sí, forzadas, o sea, no, nadie entró. Bueno, ya la autoridad forense de Seúl empezó a hacer, van a salir los resultados, creo que mañana ya están los resultados, y hicieron una cremación privada. Bueno, Corea del Sur está hoy de luto por cuenta de eso. Por ejemplo, Chang Mo escribió en sus redes sociales: hombre, gracias por tu música increíble que tuvo gran impacto en mi vida. El rapero Palo Alto Wisung dijo... ¿Qué, cómo? Palo Alto Wisung. Ya, es un rapero. Sí, dijo: esto es tan impactante y desgarrador, hombre, gracias por habernos dado todo. Hang Su, rapero, y Jun Min Su y Hari Su hicieron también muchos homenajes. ¿Y Miniso? Digamos, fue, pues trató de meterle algo de peluche a todo esto. Bueno, muchas canciones, deja el legado de Wisung, deja Jouna, deja Tara. Grandes canciones. Deja, produjo Heaven. ¿Esa de qué era? Colaboró con una banda de K-pop de mujeres, muy famosa, Mamamoo. Y digamos que Wisung... De verdad. No, pero es la verdad. ¿Mamamoo existe? Mamamoo es un grupo de K-pop de mujeres. ¿Ah, sí? Pero no me extraña que que eres como tan... Es que se no lo he escuchado, Nico. Bueno, él había tenido muchos problemas de depresión, abuso de sustancias. Cuando prestaba el servicio militar, que es obligatorio en Corea del Sur, pues lo acusaron de consumir propofol, pero pues nunca se comprobó el asunto. Le encontraron también después el uso de sustancias de prohibidas, le dieron una sentencia de un año, en fin. Y Wisung tuvo muchos problemas y se le había muerto el papá hace poco. Entonces, toda esta sumatoria, dicen muchos, que trajo mucha tristeza a la vida. No, me parece una gran pérdida. De Wisung, que es como la historia que yo te contaba de Kim Sae-ron, la actriz que decidió quitarse la vida a partir del bullying. Entonces, pues hombre, una gran pérdida, gran dolor en Corea del Sur. Del K-pop, que además tiene grandes fanáticos. Muchísimos fanáticos tiene. Entonces, pues imagínate cómo está el asunto. Muy triste. Muy triste. Bueno, nos vamos, Michelle. Yo creo, Nico, ya será. Bueno, perfecto, muchas gracias. Señor, espéreme. No, pues no me dejaron nada, pero... Ahí está. Sí, ¿dónde? No, pues yo no veo de aquí a allá en un carajo. Don Petron. Ah, ¿dónde dice? Muestra. ¿Tú alcanzas a leer? Claro. Pero entonces déjame, me despido de Sara, me despido de Cristian, me despido de Orlando. Y nos... Gracias, Sarita. Y nos vamos con Tom Petrón y su canción Shmida.